espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que no tengas que cambiar a tus hijos de colegio porque te aumentan la cuota. Para que no tengas que elegir entre medicamentos o comida. Para que los jubilados vivan con dignidad y no con vergüenza. Para que las pymes puedan crecer y no cerrar. Para defender el sueldo de los docentes y que no le saquen la guita a las personas con discapacidad. Para que tu plata alcance y que fin de mes no sea el fin del mundo. Para que vos puedas estar donde tenés que estar. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña. Martín Ocampo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.